Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio Universidad de Guanajuato. Soy Montserrat Alejandri, coordinadora del Cineclub UG, y en la recomendación de esta semana quiero hablarles de la película húngara En cuerpo y alma, una cinta premiada en Berlín sobre una historia de amor que transcurre entre el plano real y el onírico. En este extraño e inquietante romance de la cineasta húngara Ildikó Enyedi, un matadero sirve de escenario para el encuentro entre dos personas que comenzarán una aventura que solo existe mientras duermen. En 1989, Enyedi se hizo de reconocimiento al ganar la Cámara de Oro de Cannes con Mi siglo XX, un premio que distingue a la mejor película de un debutante en cualquier sección del festival. Enyedi rodó 5 películas más en los siguientes años, y a pesar de continuar posicionada entre las cineastas con presencia en festivales internacionales, tuvieron que pasar 18 años para lograr una película que la reivindicara. Así, en 2017, presentó en la Berlinale En cuerpo y alma, esta extraña historia de amor entre el veterano administrador de un matadero y una supervisora recién contratada, quienes comparten un mismo sueño sobre una pareja de siervos. ¿Qué es esto? La premisa de la película y sus secuencias iniciales son increíblemente brutales. El escenario es un matadero en el cual vemos algunas tomas explícitas de animales cortados y la cotidiana violencia comercial, extrema y, sin embargo, sumamente rutinaria. Ocurre a espaldas de los carnívoros habitantes de la ciudad que prefieren no saber de dónde proviene su carne. ¿Qué haces en la casa? Mozog. Nuestro protagonista masculino es Endre, un hombre de mediana edad con un brazo discapacitado. Arisco y reservado, su único amigo parece ser el supervisor de recursos humanos, Jeno, un tipo fornido y bastante molesto. La mirada de Endre es captada por la nueva inspectora de higiene, quien recién arriba al matadero, la joven y tímida protagonista, María, quien examina minuciosamente a los animales sacrificados en busca de signos de enfermedad o exceso de grasa. Kikaparta a hó alól egy vastag, szőrös, húsos levelet. Endre y María comienzan a enamorarse, pero lo hacen en el universo alternativo de sus sueños, el sueño nocturno compartido de los ciervos vagando por un bosque nevado. Para que sus personajes se encuentren y reconozcan en la vida real, Ildikó inventó un mecanismo cómicamente absurdo. Alguien en el matadero ha estado robando un polvo de Viagra especial para el ganado, por lo que cada empleado debe ser interrogado por Clara, una psicóloga de la policía. En sus interrogatorios, sumamente invasivos, Endre y María le dicen que recuerdan haber soñado que eran ciervos husmeando en busca de comida en un claro del bosque nevado. Así, se dan cuenta de que están viviendo el mismo sueño y establecen un romance que se desarrolla lentamente mientras María se prepara para tener contacto físico con otra persona por primera vez. Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to say. Endre y María hablan sobre sus sueños y se descubren compartiéndolo. Una idea improbable, tal vez, pero una magnífica y surreal antesala para la conmovedora historia de amor que está por venir, de la mano de las agridulces notas de la canción What He Wrote, interpretada por Laura Marling. I'm broke, please send for me. But I'm broken too. La desconexión entre misteriosas visiones de ensueño de ciervos y horribles escenas de matanza de ganado se mezclan en toda la película. Los ciervos en el sueño pueden ser de cierto modo el alma, y las vacas cortadas en pedazos representan el cuerpo, cruelmente carnal. Ciertamente, la aventura de Endre y María es más romántica cuando es más excéntrica y extraña. En cuerpo y alma, asigna a sus personajes la tarea de enfrentar sus problemas y ser lo suficientemente valientes como para dejar su zona de confort y tener la oportunidad de vivir una vida real, dijo Enyedi. Y la vida real no solo significa cosas agradables. razón por la cual su película incluye vacas decapitadas, sierras para cortar huesos y cadáveres que cuelgan de ganchos. And I wept for my life. If he had stayed, you might understand. En cuerpo y alma adquiere un nuevo y vital sentido tras largos meses en los que la necesidad de conexión humana se ha manifestado como vital y esencial. Puedes disfrutarla en la plataforma Netflix. Me despido a nombre de quienes integramos el fabuloso Cine Club, esperando que disfruten de la temporada de fiestas en compañía de sus seres queridos y queriendo encontrarlos cara a cara en nuestra sala de cine muy pronto. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dark.